Estoy enamorado de ti, es amor delirante, ese amor que se arraiga desde el primer instante. Estoy enamorado de ti, no lo sabes. Mi boca se niega a pronunciar esas palabras clave. Quizás si te dejara saber mi sentimiento, llegarás a sentir por mí lo que yo siento. Comprendo que es mejor callar ya nuestras vidas. Tomaron caminos diferentes, están comprometidos. Palabras clave. Quizás si te dejara saber mis sentimientos, llegarás a sentir por mí lo que yo siento. Comprendo que es mejor callar ya nuestras vidas. Tomaron caminos diferentes, están comprometidas.